quiero también agradecer la presencia de mi señora, que ha sido un puntal en esta campaña. Son ya 42 años de compartir una vida, una visión, un trabajo político que es muy importante. Agradecer a mis hijas, a mis nietos, que hoy día me acompañan. Porque si estoy trabajando con fuerza y con coraje como lo he hecho, es porque creo que este país merece vivir mejor. Y yo quiero que mis hijas y mis nietos vivan en un país de libertad, en un país de grandeza, en un país que el Estado asume sus responsabilidades, capaz de acompañar a los chilenos en sus momentos de dificultades.